I used to walk alone from dusk to dawn, a driving rain. Ok, señores, pues bienvenidos a esto que se llama Heavy Blood. Esto es un programa de radio que se emite mediante 3 emisoras hasta el momento. La primera, Metal Corrosivo. La segunda, Aspecto FM. Ya se me andaba olvidando. Y la tercera es por medio de Rock On. Esto es en Panamá, la anterior es en Argentina y la primera mencionada pues es aquí en México. Va a haber repetición en por ahí en otra estacioncilla, pero por lo mientras yo soy Rui Camus y hoy vamos a iniciar el Heavy Blood con Magic Opera. Esta banda, déjenme a ver si puedo abrir el cover para platicarles un poquito, porque trae un discazo. Es un discazo de discazos, The Golden Pentacle, así se llama el álbum, y nos vamos a ir track por track. Así es, track por track. No va a ser un review, no solamente va a ser un adelantito para escuchar un poquito. Ok, ahorita les platico, porque en esta banda canta mi compadrazo Anton Daruso, quien es vocalista de Wings of Destiny, banda costarricense, cantante costarricense en una banda italiana. Ok, pues de Marco Garous, la banda Magic Opera, el álbum The Golden Pentacle. ¿Ya abrió? No ha abierto. Ahí está. La portada es muy interesante, está bastante chida. The Golden Pentacle, el pentagrama de oro. La portada, el logotipo, todo lo que ensambla este disco está muy bueno. Power metal de la vieja escuela implementado con elementos actuales. Marco Garous, quien lidera el Magic Opera, esta banda interesante de Golden Pentacle. Y en las voces Anton Daruso. Entonces pues está muy buena la banda. Vamos a escuchar la homónima de Golden Pentacle. Este es el track número 1. Trying to see Ok, ahí escuchamos el track número 1. Bueno, pero fue un fragmentito solamente. Ahora vamos a escuchar el track número 2 llamado Elixir of Life. Para el track número 3, Keepers of the Night. El track 4, Never Ending Pain. Fight for the victory. Seis, The Secret of the Sea. Para el track número 7, el tema se llama The Secret Legacy. This is your destiny today. No more to track número 8, Free Again. Nueve, The Other Side. Yes, Tip of Soul. Cerrando el álbum, el track número 11, Until the End of Time. Ok, bueno, pues ahí estuvo un pequeño pues adelanto de lo que es la placa, track por track, para no vernos tan extravagantes, tan exagerados. Solamente esto fue un adelanto, track por track, de esta gran banda Magic Opera. Y vamos a poner el track número que creo que es el 5. A ver, déjenme checar. Vamos a checar por tiempo. Sí, buen tema, 4 minutos con 45 segundos. Track número 5, Fight for the Victory, del álbum The Golden Pentacle, de la banda Magic Opera. Marco Garaus, guitarrista excelente italiano. Se jala Anton Daruso y arman esta bandotototota que no le pide nada a las bandas más famosas del power metal. Está bien logrado el proyecto, está bien, bien, bien, bien puesto este material del Magic Opera. Ojalá les lata, disfrútenlo, está buenísimo. Aquí se los dejo. Spell. One day he died and God cremated. rush, and through the forest they leave. Lock up, I will try to shield everyone and keep them safe from him. Fight into the night, ready to die under the moonlight. Fight just for your eyes to save your life and see your bright eye. Fight into the night, ready to die under the moonlight. Fight just for your eyes to save your life and see your bright eye. Fight for the victory. We're here. Ok, bueno, pues ahí estuvo Magic Opera. Voy a solamente platicar unos datillos que tengo por aquí. Como ya lo mencionamos, la banda es de Marco Garaus, llamada Magic Opera. El cantante es Anton Daruso. Fíjense que Anton Daruso ya lo he visto, lo he conocido un par de veces porque ha venido a México. La última fue junto a Firewind. Bueno, mejor dicho, estuvo Anton Daruso con su banda Wings Destiny, haciéndole el soporte a Firewind, y aquí anduvo en México Anton Daruso. Anteriormente vino con la banda Black Sun de Ecuador, igual como gira. Wings of Destiny es una banda muy buena, muy interesante, se les recomiendo muchísimo. Bueno, ya lo mencioné, el álbum es The Golden Pentacle, banda, o mejor dicho, álbum de este presente año. Aguanta, porque ese pinche gato. Ok, ahí seguimos. Ya lo mencioné, año 2021, italianos, y tienen un Bandcamp donde puedes escuchar este álbum completito, totalmente gratis. También están en Spotify, pero vayan al Bandcamp, que ahorita, por cierto, están haciendo unas especies como de recompensas. Y no le está yendo muy bien al Bandcamp. Está tratando de sobresalir, de seguir adelante versus Deezer, versus iTunes o Apple Music, Amazon Music versus Spotify, versus SoundCloud, versus todo, ¿no? Napster, ¿cuántas pinches páginas de almacenamiento de música existen? Más aparte, versus piratería, versus descargas ilegales, versus bla bla bla. Ok, magicopera.bandcamp.com. Ok, ya saben, toda la información de Magic Opera ahí en el magicopera.bandcamp.com. Álbum de Golden Pentacle. Ok, bueno, pues Helloween acaba de desprender Indestructible, que es su nuevo single, el segundo, porque el primero fue el que le da el título al álbum, Skyfall. Y pues los alemanes lanzan este próximo mes de junio su álbum completito, y desprenden este track que está muy bueno. Ok, vamos a escucharlo, está chingón, poca madre, interesante. Y volvemos con, miren, vamos a poner Pegasus Fantasy, la versión de Mauren, el vocalista oficial de la serie. Y una banda que me gustó mucho, venezolanos, Wolfang. Qué banda, no tienen dos álbums, del año 2010, Ángel o Demonio, y del 2016, Vida o Muerte. Vamos a poner un track de cada uno. Nos llegó White Stack. Nuestro amigo Germán nos recomendó Altar of Oblivion. Yo voy a recomendar Sorcerer, bandota, y él me vuelve a recomendar Light the Torch. Son unos bandones, no se vayan. Esto es Hill Blood. We reach the stars, we touch the sky, the colors of the rainbow. High above, we try to catch and take it with us. So many miles away from home, who cares, 'cause we are not alone. The world is ours tonight, we will be winners. We are fighting for a world without oppression. We are fighting for a world where we can live in without fear. We pay to win, we pay the price. We run the game, we roll the dice. Gambling through the devil's eyes like sinners. The world we're holding in our hands. We break the rules, we live intense. Glory, hope, and pride we keep. Ok, bueno, pues ahí estuvo este nuevo track de Helloween. Muy power metaleros, como siempre, cada semana dándole fuerte al power metal. Saint Seiya con el Mauren. Esta versión metalera de la del soundtrack de la serie de anime japonés Saint Seiya con Pegasus Fantasy. Pero la versión de quien le dio la voz, quien le dio la voz original aquí en México, Mauren, tiene una versión muy metalera. Ok, pues vamos a escucharlo. Yo soy Roy Camus, ya saben, nos escuchan por medio de Metal Corrosivo, por medio de Espectro FM y por medio de Rock On. Penemuta. Pegasus Fantasy. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pegasus Fantasy, luz y libertad. Porque son Seguimos power metaleros. Esa versión de Pegasus Fantasy está chida, es metalera, pero está igual melódica, ¿no? Descubrí a estos Wolfang buscando versiones de Carry On diferentes al original para algunas cosas que tengo ahí, una banda personal, una banda de covers, una banda de tributo al power metal. Bueno, estuve, ya después les platico eso. Bueno, y descubrí a esta banda venezolana llamada Wolfang. Bueno, del Ángel o Demonio del 2010 se desprende Carry On, este cover a la banda brasileña Angra. Y después vamos a escuchar el tema que le da título al álbum, Vida o Muerte, del año 2016. Son los únicos dos álbums que tiene esta banda. Desde el 2016 no se han aparecido para nada, pero son muy buenos. Chéquenos, Wolfang o Wolfang, exactamente. No sé qué signifique, no me dio tiempo de estarlo buscando, pero pues bueno, disfrútenlo, está bastante chido. Es una bandota y yo creo que es la mejor versión que he escuchado de Carry On desde hace muchísimos años. O sea, la original es muy buena, es buenísima. Me gusta más la versión en vivo con André Matos, pero la versión de estudio es muy buena. Y aquí los elementos se conjugan mucho mejor. Tan solo en la voz hay una voz más rasposa, más poderosa. No es más aguda que André Matos, porque la verdad André Matos era increíblemente agudo. Yo creo que dentro del power metal él era uno de los agudos más esplendorosos e inteligentes que había. Aparte de una voz limpia, muy bonita. Yo creo que lo más cercano a Michael Kiske era André Matos. Fuera de eso, en cuestión de vibrato y eso, pues sí, se pudiese comparar un poquito Michael Kiske con Jeff Tate. Pero en cuestión de agudos, altos, limpios y bonitos, André Matos y Michael Kiske se llevan los premios a los agudos más bonitos del heavy metal, del power metal. Ok, Carry On con Wolfang. Bueno, ahí estuvo Wolfgang, esta banda venezolana que me gustó muchísimo. Espero que les haya gustado de igual manera. Es un bandón. Vamos a continuar con la recomendación. Les menciono que va a ser una hora casi completita de pura música continua con unos bandones, ahorita se los voy a mostrar, pero eso no quita que es un heavy blood bastante interesante. Nos vamos a ir ahorita con Waitstack. Bueno, esta banda tiene este álbum llamado Emergence, el track número 4 es el Inhabitant. Tiene un Facebook, facebook.com/WhiteStackOfficial, y pueden ir a escuchar estos y más temas. De ahí vienen los enlaces para Spotify y Bandcamp. Ahí pueden escucharlos y también los pueden seguir en Twitter como WhiteStackOfficial, de igual manera están en Instagram como WhiteStack. Ok, vamos a escuchar del álbum Emerge el track número 4, Inhabitate. Yo soy Rui Camus y recuerden que nos escuchan por medio de Metal Corrosivo, seno.fm / Metal Corrosivo. Estamos en todas las redes sociales como @ Metal Corrosivo. Estamos en todas partes, también escuchándonos en repetición por medio de Espectro FM y por medio de Rock on Panamá. Yo soy Rui Camus, me encuentras en todas las redes sociales como @ Rui Camus sin falta. Así que puedes irme a buscar. Y nos puedes mandar lo que gustes por medio del correo electrónico metalcorsivo@gmail.com. Esto es Inhabitat de la banda White Stag. bueno, ya regresamos. Ya escuchamos a el tema Salvation de la banda Altar of Oblivion. Mi amigo Hiper Germán, así lo topan en Twitter, nos recomendó este bandón. Bueno, pues ahora toca el turno de dos bandotas. Una recomendación mía, la segunda recomendación de nueva cuenta de Germán. Pero pues bueno, vamos a escuchar a Sorcerer con Sirens del álbum The Crowning of the Fire King del año 2017. Son suecos. Y después vamos a escuchar a Light the Torch con Waiting in the Light del sello Nuclear Blast Records. El álbum se llama You Will Be the Death of Me. El 25 de junio de este año se estrena el álbum. Y este solamente es un adelanto de lo que va a ser en la nueva placa. El tema es Waiting in the Night. No, Waiting in the Light. Light, light, light. Facebook.com/LightTheTorchOfficial. Light the Torch Official. Así están en Facebook. Están de volada. Y pues bueno, dos tracks. Regresamos para a lo mejor un pequeño monólogo, no tan largo, no tan corto. A ver, veamos a ver qué sucede. Para mostrarles un poquito de lo que tenemos en música. Y despedirnos de esa manera, los vamos a dejar con casi una hora de música ininterrumpida con bando totas. Ok, bueno, pues vamos corriendo. Sorcerer, Sirens. Ok, bueno, pues estuvo Light the Torch atrasito con Waiting in the Night, the Light in the, dale con la Night, es Light, Waiting in the Light, y Sorcerer con Silence. Ok, pues nos ha llegado un buen de música, nos llegó Christopher Carrion, nos llegó Tulhu, o Cthulhu, es Cthulhu, ¿no? Cthulhu, Cult of the Sea, Dark Zodiac, el nuevo de Diarrea Crónica. Déjenme ver si tengo el Contagious Corruption. Exactamente, Contagious Corruption, ese se llama el nuevo de Diarrea Crónica. Le vamos a dar una repasada, 5 o 6 tracks. Vamos a tocar 5 tracks. Seguiditos el intro, Contagious Corruption, seguido de Deviant Instinct, Obediencia, Sumisión y Miel. El 5 es Operation. Con esos 5, va. Vamos a poner esos 5. Después del Contagious Corruption, vamos a poner a Cthulhu. Ok, ¿qué será? ¿Qué será bueno? Ponemos, déjenme checar. Acá anda el track número 3, que es Many to Follow. Many to Follow de Cthulhu. De Anagrama, de ahí nos pasamos con Anagrama, porque de aquí tengo ganas de poner dos. Vamos a poner Cerebro Muerto y Atracción, que son los dos singles con videos de la banda de Guadalajara, Anagrama. Vamos a poner acá Naitaka. Vamos a poner de Naitaka. Acá tenemos los tracks. Okay. Es un EP de 4 tracks. Vamos a poner 2. Fightmare, el track número 4, es el track número 5, número 4, y Slaughterhead, exactamente. Ah, maldición, bueno, pues ahí la vamos levantando. Vamos a escuchar de October Change. Exacto, viene solamente un solo track de Dark Paradise. Nikumo Inertia es el álbum. Vamos a escuchar el track número 4, Witch Hunt. Y The Mud Factory, igual es en larga duración. Vamos a escuchar 4 temas seguiditos para cerrar el Heavy Blood. El track número 1, que es Eyes Watch Then Fall. El 2 es Jewel with Sulfur. El 3, Self Proclaimed God. Y el 4, Ascents of My Being. Ok, todos estos temas van a ser de corrido, pero van a tener la oportunidad de ver en la descripción de las emisiones la banda, y a ver si es posible, hasta vamos a conseguir sus redes sociales para que vayan y le puchen y escuchen directamente. Vamos a arrancar con Diarrea Crónica, banda de Guanajuato, señores. Nos mandaron su álbum completito, como siempre tratando de apoyar lo nacional. Yo soy Roy Camus, gracias por habernos escuchado en este Heavy Blood cortito. Ah, no, sí cubrimos las 2 horas, estoy seguro que cubrimos las 2 horas, pero pues bueno, lo más interesante es que estamos aquí de vuelta, segundo programa del 2021, porque desde el 2020 no habíamos hecho absolutamente nada. Por ahí de finales de octubre, principios de noviembre, dejamos de emitir podcast. Entonces pues ya estamos de vuelta con Heavy Blood, y recuerden que nos escuchan por medio de @metalcorrosivo. Esto es en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Estamos hasta en Twitch, ok. Nos escuchan por medio de cnofm.diagonalmetalcorrosivo. Esto es por parte de Metal Corrosivo. También nos escuchan por medio de @rockonpanamá. Esto es en Twitter, twitter.com/rockonpanamá. Esto es por seno.fm/rockonpanamá. Y nos escuchan por medio de, en Argentina, Espectro FM. Espectro FM, me parece que es los días jueves al mediodía, que son algo así como las 2 de la tarde en México. Ok, pues vamos corriendo con todo lo que mencioné. Yo soy Roy Camus, muchas gracias. Búsquenme en SoundCloud como Roy Camus y búsquenme en todas las redes sociales como Roy Camus. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. We'll be right back. estación. Thank you. visión extendida a lo largo de la tierra y el cielo. Allí donde nuestro silencio madura en mansedumbre, adentro del tiempo decaído. Conocido. conocimos. No puedo ni pensar, alejada de ti.

corrosivo. We all have our parts to play. Dark clouds and endless decay. When darkness covers the seas and waves are getting stronger, it's coming for me. Beware of her thunder, it will strike you down. Love you. Saturn.